Torres, que es doctor en Sociología del Desarrollo de la Universidad Agrícola de Wageningen, es de Holanda. Cuenta con una amplia experiencia profesional como promotor rural, coordinador de proyectos de desarrollo rural y de educación popular. Ha sido docente en programas universitarios de Wageningen. Ha realizado diversos trabajos de campo e investigación tanto en México como en el extranjero. Cuenta con diversas publicaciones, la última de ellas como coordinador del libro Sinergias con Oportunidades, Experiencias de Organizaciones Civiles y Programas de Gobierno en México y todo por CIESA. Tiene la palabra. Muchas gracias, Sergio, y a todos los organizadores por haberme invitado. Muy buenos días a todos. Y bueno, no más que un comentario al margen para iniciar acerca de la provocación que me decía Humberto, de que estaba oyendo lo que platicaba con Víctor en el ínterim, en el baño, en la parada técnica. Y me hacía una reflexión muy interesante. Los barcelonistas reflexionan en términos de que ya no se pueden movilizar igual porque están viejos y tienen que ir más veces al baño, ¿no? Es más algo parecido a nosotros. Bueno, nomás para empezar, otro comentario de Stephen Hawking, el físico y mentor de la teoría del Big Bang, y reflexiona recientemente sobre la necesidad de incluir ya como parte de nuestro mundo y nuestro universo y nuestro cosmos otros planetas, y lo menciona él ya en términos de una necesidad ya casi inmediata, y dice que los humanos necesitamos considerar incluir en nuestra región o universo donde queremos vivir al cosmos, porque en 100, 200, 1000 o 10.000 años, con el estilo de desarrollo que llevamos, en unas 5, 10 décadas o 20 décadas que hemos destruido y modificado el territorio que se formó naturalmente en miles de años, a ese ritmo no nos va a alcanzar el territorio terrestre, porque seguramente se verá saturado, desperdiciado, depredado, agotado, y ya no nos garantizará condiciones de vida mejores, ¿no? Esto empata muy bien con lo que planteaba Eckhart, en el sentido de un nuevo punto de partida que se hace necesario, pues, a partir de los procesos, ¿no? De lo que necesitamos entender como regiones, de lo que necesitamos entender también como la resiliencia y la manera de volver a replantear las regiones, ¿no? Pero para no ir en demérito de las exposiciones de los tres ponentes, voy a agarrar cierta cronología y me voy a atener a sus puntos de vista, ¿no? Luisa nos dividía en tres partes su exposición. Primero hablaba sobre la cuestión de las nuevas formas de configuración social e integración de las regiones. Hacía mucho énfasis en la complejidad y los nuevos procesos que se están dando, sobre todo en regiones periurbanas, en las que ya no nomás es contemplar relaciones que eran más o menos sencillas y formas de proceder en las que lo rural predominaba, o economías regionalmente bien integradas en términos de actividades productivas o en términos de la presencia de actores y de la presencia también de fuerzas dominantes, ¿no? El tipo de relación que ya tenemos, y ella hablaba de la nueva ruralidad, y ahora se podría también empezar a hablar del continuum rural-urbano que ya aparece por muchísimas partes. Y ella también hablaba mucho de todas estas características nuevas que tiene la urbanización salvaje que se está dando y que es inmediatamente incorporada, digamos, a los roles del capital inmobiliario y a lo que son, en el sentido de las bolsas de valores y demás, que cualquier territorio muchas veces ya se convierte en un territorio en disputa, y una tierra que era para producir elotes se dedica a producir lotes y se acaba de se acaba finalmente en ese sentido, y hay impactos sociales negativos y también surgimiento de nuevos actores, nuevas situaciones que es muy necesario estudiar y entender en ese sentido, sobre todo el surgimiento de nuevos actores relacionados con los urbanos y hay también una reflexión que Luisa la sugirió, pero a mí me parece que es muy importante de hacer, porque a los investigadores sociales, a los grupos de trabajo que tenemos, muchas veces nos atrapa esa relación periurbana, ¿no? No queremos a veces incidir tanto en ella, pero ahí vivimos, ahí la sentimos y ahí nos atrapamos. Y en ese sentido, lo que parece muy claro es que no hay salida a los procesos organizativos sin atender a la complejidad que está en proceso cada día más, la complejidad sobre todo en las relaciones de poder. Ya no aplica en ese sentido y no se puede descartar completamente el funcionamiento, por ejemplo, tipo caciquil, que nos llevaba a un modelo de dos caras de poder, un dominado y un dominante, muy claros, o de tres caras cuando nos ponían un intermediario, de cinco caras cuando nos hablaban de algunos otros intermediarios más, o de redes simples en las que aparecía un poder relacionado en una red, y ahora estamos hablando siempre de redes sociales complejas, sin centros de poder únicos, y en diversos puntos de poder que nos llevan en ese sentido a identificar relaciones muy diversificadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las regiones que tenemos, en primer lugar, ya no son puramente rurales, son rurales urbanas muchas veces. Son, como decía Eric Van Jong, las regiones, hay que verlas como el amor muchas veces. Eric Van Jong menciona que son realidades en ese sentido que se nos introyectan, que las resolvemos prácticamente, y no tanto las pensamos y las idealizamos, sino que hasta que entramos en contacto con ellas, empezamos a desarrollar algo que nos hace sentirlas y vivirlas y reaccionar frente a ellas, ¿no? Entonces cada vez más se nos vuelven más presentes, las resolvemos cuando nos interiorizamos a ellas, y muchas veces ya hasta en ocasiones lo que llamamos intervención externa, que sigue siendo una tentación que tenemos, intervenir desde afuera. Sin embargo, muchas veces ya acabamos viviendo introyectados en un continuum rural urbano y metidos en la complejidad, más ahora que tenemos que ver con redes de poder muy complejas y sin un solo punto clave, sobre todo relacionadas con el crimen y la violencia que estamos enfrentados, ¿no? Luisa pasaba luego a hablar de la construcción social y de actores y la transformación semántica de lo que eran formas de inclusión y exclusión tradicionales, formas de entender la pobreza y los movimientos de educación popular, etc., ¿no? En el siglo XXI ya escuchamos otros conceptos, ahora se habla de densificación social, decía ella, de diálogo de saberes y de la construcción social de sujetos y actores emergentes y espacios para la participación que no necesariamente siempre necesitan permiso para darse. El sujeto que se construye a base de esfuerzos y hay lugares donde incluso aparece de la noche a la mañana y no le pide permiso a los investigadores, no le pide permiso al gobierno, no le pide permiso a otras situaciones, e incluso a veces pareciera ser que se trata de un sujeto que ya parecía derrotado completamente y que vuelve a surgir, ¿no? Pero en estos momentos de mundialización que se están dando, la negociación con actores que vienen de muy lejos, me tocó vivir por ejemplo en la región donde empecé a hacer trabajo en una zona de la costa en Tomatlán, lo que fueron proyectos de desarrollo que muchas veces fueron impulsados como distrito de riego, como una organización en ese sentido que trataba de asimilarse a una entidad de progreso y de modernización, pues se quedaron en proyectos que fracasaron, una gran corrupción, y a la fecha los campesinos se organizaron en grupos, empezaron a producir, hicieron cosas que avanzaban y retrocedían, y ahora hay otra nueva tentación, porque hay la entrada de un nuevo grupo turístico que se apropia de la región, va a aprovechar la infraestructura y sobre todo el agua que concentraron, que no sirvió para regar muchas tierras, pero que sí sirve para dotar de servicios a los hoteles y a las nuevas infraestructuras. Y surgen nuevas formas y nuevos elementos de confrontación a nombre del progreso en esa región. Tomatlán es un poquito más para allá. Ahí hay otro desarrollo que se llama Razaland, que también está haciendo cosas como las de Razaland. Así se llama. Arrasalan. Arrasalan. Luisa enfatizaba la construcción del sujeto social, que en realidad pide de construir a otros sujetos para integrar uno nuevo y estar abiertos a la emergencia de nuevos actores, ¿no? Enfrentar la imposición y los despojos del territorio y no perder de vista la relación local y global, ¿no? Luisa también remataba viendo la necesidad de la creación de redes a nivel social y regional y remataba en una discusión que a lo mejor nos sigue trabando mucho desde cuando tenemos el planteamiento de la izquierda, desde la izquierda, entre los espacios autónomos y privilegiar los espacios autónomos para desarrollar este colectivo de organización y la contrahegemonía, y trabajar en la modificación de espacios públicos y políticas ambientales donde predomina un lenguaje menos radical quizás y más que necesariamente busca el consenso y las posibilidades de convivencialidad y tolerancia, ¿no?, con distintos gobiernos, ¿no? En ese sentido han surgido experiencias como ya conocen ustedes, la del Gira, hay otras de intermunicipalidad, que están creando en ese sentido espacios intermedios más allá de lo que quieren los partidos políticos y más allá de incluso de lo que han sido esquemas tradicionales de manejo, ¿no? Eckhart nos plantea mucho, sobre todo con esta visión de la sociedad megaentrópica, una necesidad de un punto de partida diferente, ¿no? Sobre todo de encontrar, quizás y enfatiza mucho más, volver esa visión de los sujetos preferenciales y de los sujetos estratégicos, en el sentido incluso territorial, de tratar de enfatizar estas zonas megadiversas donde puede haber condiciones de vida mejores o donde pueden ser compatibles con lo que Stephen Hawking está mencionando de otros nuevos planetas, a lo mejor en la misma Tierra, porque han sido zonas que definitivamente no solo no se han visto, sino que ahí están por años. Y lo que a veces sí es muy cierto es que la restitución de ecosistemas y la restitución de zonas ecológicas y de microcuencas y cuencas son procesos muy difíciles, muy complicados, que a veces sobre todo están empatados con conflictos de intereses muy fuertes que nos rebasan, que para los cuales no tenemos capacidad, y coincidiendo con Luis en que a veces seguimos a lo mejor picando en nuestras regiones con los grupos que trabajamos y estamos enamorados de ellos y no queremos dejarlos solos y nos sigue preocupando la perspectiva futura que quieren desarrollar. Sin embargo, esta reconstitución de ecosistemas nos debe llevar, en el sentido que planteaba Ecker, a tener un enfoque que no se resuelve en el enfoque propiamente regional y que trata sobre todo de adoptar la resiliencia tanto social como ecológica como un concepto clave, pues, para el desarrollo de posibilidades futuras, ¿no?, y para respaldar la reproducción de muchas posibilidades. Lo que decía Eckhart de Anthony Challenger, de cómo hubo las regiones que se recompusieron acá, y por ejemplo, es increíble, por ejemplo, el bosque de maple o algunas otras especies que hay en Jalisco, que solo se han repuesto de manera muy rápida llevando de acá las especies, ¿no? Y bueno, Eckhart termina con sobre todo con una estrategia de contrahegemonía y fortalecimiento de estos espacios y sujetos. Quisiera rematar nada más para cerrar, finalmente ya no me alcanza el tiempo, pero voy a tratar de poner algunos elementos de lo que Benjamín Ortiz nos planteaba. De hecho, Benjamín hace un énfasis muy fuerte a la necesidad de reestructurar y reconstituir nuestra estrategia de trabajo regional y de replantearla en términos de interdisciplina, pero también en términos con distintas condiciones epistémicas, en la que sea posible sobre todo superar lo que sustenta esta visión de que hacía ver a la región como una región ligada a una jerarquía y centralizada. De hecho, aparte de lo que él menciona de la separación conceptual naturaleza, sociedad y grupo humano, también las regiones muchas veces se han pensado desde la teoría central dominante, ¿no? Y en ese sentido es muy importante lo que planteaba Benjamín, abriendo las posibilidades de ver otra forma de orden y estabilidad y enfrentar sobre todo las distintas formas de construcción social y la interpretación de saberes. Muchísimas gracias a Gabriel Torres.